Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, viernes 23 de septiembre 2022. Y los días viernes nos acompaña ya, como es tradición, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos realmente la gentileza de recibir este llamado, porque Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia en temas nacionales, internacionales. Está el mundo bastante convulsionado, podríamos decir, complejo, y necesitamos respuestas tal vez complejas para estos asuntos complejos. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y como siempre, un grato placer conversar con usted y a través suyo de la radio con nuestras auditoras y auditores, pues a disposición aquí en esta conversa. Sí. Juan Andrés, bueno, en temas locales o en temas nacionales, el presidente Gabriel Boric llegó a Naciones Unidas, ha participado de las 77 periodos de sesiones de la Asamblea General. El mandatario hizo un recorrido de una parte importante de la historia de Chile, 18 de octubre de 2019, exigencia ciudadana, estallido social, violaciones a los derechos humanos. Mencionó también, ya con una mirada retrospectiva, histórica, al presidente Salvador Allende, su discurso notable en Naciones Unidas hace 50 años. Bueno, y quisiéramos saber en general la valoración que usted hace de este viaje. Ya hoy viernes se está concluyendo este viaje, y sobre todo del primer discurso del presidente Boric en Naciones Unidas. Yo creo, Sergio, que primero hay que ponerlo en un contexto del planeta, ¿no? Que es un contexto que no se puede circunscribir a una situación de inmediatez, porque me parece que sería una falta profunda de análisis, lo digo con toda humildad, pero porque aquí no es que podamos pararnos un día, 24 horas o no sé, y analizar las situaciones y declamar, porque las cosas en nuestro planeta han adquirido una complejidad muy alta. Yo insisto en este punto porque antes de la pandemia, ya incluso el propio Fondo Monetario Internacional advertía de una situación crítica del capitalismo salvaje, del capitalismo financiero a nivel planetario, que es el que controla la economía del planeta y lo sigue controlando hasta hoy mismo. Incluso advertía de situaciones que se han ido produciendo con mucha agudeza en estos años. Digo, antes de la pandemia. La pandemia lo que generó fue una profundización grande de todo este tipo de situaciones. Hoy día hay situaciones de hambruna infantil fuerte, masiva, en África, Oriente Medio. En Europa se está viendo una situación de inestabilidad creciente. En nuestro continente no somos ninguna excepción, aunque lamentablemente nuestras élites, particularmente la criolla, como que si no existiera el planeta, no, como si fuéramos lo único en el mundo. Yo eso lo digo con harto respeto, pero yo creo que hay que decirlo de una vez por todas, porque si no nos quedamos con unos análisis medio triunfalistas que no tienen nada que ver con la realidad. Ese es mi punto de vista. O sea, creo que en ese contexto, un conflicto que lo hemos dicho otras veces, a mí por lo menos mi análisis es que el conflicto que se produce en el territorio ucraniano no es una guerra entre Rusia y Ucrania, no es una guerra, y no lo digo porque lo dijo Putin hace unos días atrás. Yo por lo menos en mi análisis lo he planteado bastante antes. Es un conflicto, como lo dijo el Papa, y yo lo había mencionado también, y el Papa no es ni comunista, ni prorruso, ni todas esas cosas. Es el líder religioso de los católicos del mundo, y está en el Vaticano. Como lo decía el Papa, o sea, yo creo que el conflicto es un conflicto que fue generado, y la OTAN lo reconoce en estos días, que fue planificado hace mucho tiempo atrás, para tratar de recomponer la hegemonía capitalista salvaje en el mundo, que, como efectivamente decíamos antes, está en una situación de crisis bastante profunda, no terminal, pero bastante crisis. Y por tanto es una guerra entre Rusia y la OTAN y el imperialismo norteamericano. Ese es el sentido, para mi gusto, esencial por el cual hay que explicarse las cosas y no oblicuar tanto, porque si uno empieza a oblicuar, yo creo que se pierde nomás, o sea, así de simple, no ve la realidad. Yo creo que el discurso de Biden, el jefe del imperio norteamericano en Naciones Unidas, apunta en esa dirección, y por eso que prácticamente no habló casi de ninguno de los grandes temas que azotan la humanidad, sino que prácticamente se dedicó a golpear a Rusia. No, así como también lo hace con China, porque también están tratando de recomponer su hegemonía económica planetaria en ese contexto, ¿no? A diferencia de los planteamientos que hicieron el presidente de Colombia, el presidente de Bolivia, en una parte importante, en mi punto de vista, el presidente de Chile, el presidente de Argentina, el canciller de Cuba, la presidenta de Honduras, que siendo un país pequeño tuvo una dignidad muy fuerte en el planteamiento que hizo en Naciones Unidas. Bueno, y otros planteamientos de jefes de Estado de África, Oriente Medio, que apuntan en la dirección de mostrar lo dramático que estamos viviendo en el planeta, o sea, que no tenemos tiempo. Hay ciertas urgencias que yo creo que no son parte de una cierta moda, ¿no? Un poquito liviana, un poquito casuística, sino que son cuestiones más profundas, ¿no? Y creo que en ese contexto, a mí me parece que el discurso del presidente Salvador Allende no es una mirada de pasado. Salvador Allende, en Naciones Unidas, pronosticó, proyectó, alertó, advirtió lo que está ocurriendo hoy en nuestra región. Y lo dijo con nombre y apellido, no oblicuó ni utilizó metáforas. Habló del imperialismo, habló de las corporaciones transnacionales y dijo que este tipo de poder fáctico en el mundo, pero en particular en nuestra región, se iba a transformar en el principal enemigo de los procesos emancipadores de los pueblos de nuestra región y de todo el mundo en cualquier signo que se dieran, ¿no? Y por tanto iban a atentar, iban a afectar las democracias populares, las democracias soberanas, las independencias nacionales, los estados nacionales, en fin. El discurso de Salvador Allende, Sergio, es un discurso de una proyección y de una vigencia impresionante. No se le puede reducir. Uno puede estar en desacuerdo, pero no se le puede reducir, porque ocurre que hoy día el principal peligro para la humanidad, como lo decía Allende, como lo decía Fidel hace unos años atrás, el principal peligro de la pervivencia de la humanidad, ya ni siquiera estamos hablando de otra cosa, este capitalismo salvaje que simplemente ha llevado las cosas a los bordes extremos, ¿no? A los bordes extremos. Entonces creo que todas las voces, incluida la del presidente Boric, que se levantaron del punto de vista de exigir la paz mundial, de exigir el multilateralismo como un mecanismo de relación bilateral y multilateral entre Estados, de exigir el respeto a los derechos humanos y a los derechos internacionales de respecto de los pueblos originarios, son cuestiones, Sergio, que ya ni siquiera se pueden ver como demandas a sí mismas, sino que son cuestiones de pervivencia de la humanidad. Y yo creo que en ese sentido fue muy desarrolló muchos argumentos el presidente Boric respecto de lo que está ocurriendo en Chile. Yo sobre eso creo que es necesario marcar y remarcar todas las veces que sea necesario, y valga la redundancia, un concepto que no está en cuestión por el resultado del plebiscito, que es el del ejercicio de la soberanía del pueblo. Porque la soberanía del pueblo es una cuestión que yo creo que a la élite no le gusta, por cierto, a la élite de nuestro país no le gusta porque es mucho tiempo, porque la gente dice que la gente está aburrida, que siempre están usando un tipo de argumento para reducir la participación y el protagonismo soberano de los pueblos y del pueblo chileno, esa es la verdad. Entonces le buscan por aquí, le buscan por allá, le buscan más allá, en fin. Mire, a mí me parece que en ese sentido, creo que lo sustantivo del proceso al cual hizo referencia extensamente el presidente Boric en su discurso, creo que es el fortalecimiento de la soberanía en el ejercicio real de esa soberanía. Y eso es concreto, eso significa la elección de una constituyente, eso significa que hay que respetar y considerar lo que ya el pueblo se ha planteado, y si es necesario volver a planteárselo y que el pueblo se vuelva a plantearlo, hay que hacerlo. Ahora, Juan Andrés, usted nos dice, bueno, es el resultado del plebiscito es la decisión de la soberanía popular, pero le consultamos, la derecha y la extrema derecha, tras el plebiscito de salida, han pretendido arrogarse, apropiarse del resultado del plebiscito de salida. A lo menos de eso dan cuenta sus declaraciones cuando se advierte en las distintas voces. Quedarse con la actual constitución, lo dicen así, quedarse con la actual constitución, la del abuso, hacerle algunos maquillajes. Claro. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol finalmente de la derecha? Y le agrego, Juan Andrés Lagos, el senador Rojo Edward ya plantea un Estado social y subsidiario de derecho. ¿Qué es lo que hay aquí, Juan Andrés Lagos? Mire, Sergio, yo por lo menos en eso creo que, no sé, yo siento que aquí el análisis, si no lo hacemos completo y no lo hacemos en profundidad y no tenemos una voluntad política de empujar esto, yo creo que nos va a costar recar, estoy hablando de mi sector. Mire, yo por lo menos antes del plebiscito, varias veces, incluso en este programa, pero también en otros medios, planteé la asimetría de cómo se enfrentó el proceso constituyente, el plebiscito. La asimetría. Y yo creo que eso, lamentablemente, por la superficialidad de algunas voces que hablaban de que la democracia, entonces como que la democracia que vivimos en Chile es poco menos que perfecta. Entonces, claro, como se hablaba tanto de eso, yo diría que ahora, después del resultado, hay múltiples voces que se dan cuenta con perplejidad lo que implica la asimetría en concreto. Estoy hablando de cuestiones como, por ejemplo, el poder fáctico de los medios hegemónicos. O sea, eso no es chacota, Sergio, no estamos hablando de algo menor. Un país que ha sido mediatizado desde los 90 en adelante de una manera estratégica y con mucha habilidad táctica, en donde tenemos un sistema de dominación de contención, no de estímulo al protagonismo y a la participación ciudadana y social, de mucho clientelismo, de un parlamentarismo grueso. Entonces, yo digo, hace muy poquitos años tenemos recién un sistema proporcional rectificado. Hace poquito, no hace décadas, hace muy poquito se están empezando a articular nuevas expresiones ciudadanas desde el punto de vista de lo que es el Parlamento. Entonces, uno dice, bueno, ocurre que el poder hegemónico de la institucionalidad política y del sistema mediático, insisto en este punto, es una asimetría que ejerció ese poder de una manera brutal. Brutal. Y ganaron. Pero ganaron en esa cancha, en la cancha asimétrica, no en la cancha en donde se pudo expresar la soberanía popular de una manera amplia, porque es evidente de que construyeron una realidad falsa, pero la construyeron. Uno puede decir es falsa, sí, pero la construyeron. Y hay demasiados estudios objetivos, cualitativos, que están mostrando que efectivamente hubo mucha gente, pero mucha gente, que le entró ese mensaje falso, y le entró por la vía de los grandes canales, por los grandes medios, por las redes sociales, en fin, entró por todos lados. Eso es, para mi gusto, asimetría, porque ocurre de que usted tampoco tenía tiempo para poder hacer algo que efectivamente neutralizara eso, si es que no cambiaba a lo menos una parte importante de la arquitectura mediática del país. Entonces, ahí queda un punto de referencia, Sergio, que a mí me parece pero extraordinariamente importante. Mire, lo que hizo Contraloría fue simplemente atarle las manos a los municipios. Y se los ató. ¿Eso es democrático? ¿Eso lo vamos a seguir aceptando como parte del un juego político que no es plural, que no respeta la diversidad, que al final termina siendo un punto de referencia para estos poderes fácticos que todavía tenemos? Entonces, yo no sé, Sergio, en ese sentido, ¿hasta cuándo vamos a mantener los estrechos límites de esta democracia representativa fatigada, que de democracia tiene cosas importantes, pero también que le faltan cosas muy sustantivas desde el punto de vista de lo que significa el protagonismo popular? Y por algo, pues, Sergio, el estallido, yo francamente creo que nadie de la gente, de los millones y millones de chilenos y chilenos que participaron en el estallido, tenía la idea de una suerte como de articulación político orgánica tan sofisticada. De eso tendremos que hablar los partidos que tenemos más experiencia sobre eso. ¿Qué nos pasó? Que no vimos venir ese proceso. Como ahora, ¿qué nos pasó? Que no vimos venir los 4,5 millones que votaron prácticamente todas y todos por el rechazo, con voto obligatorio. Esos son desafíos grandes que yo creo que tenemos que asumirlos, no para hacernos harakiri ni cosas por el estilo, pero es que son parte de la realidad, y que si no lo hacemos, yo siento que las cosas puede que no cambien en ese sentido, porque usted tiene razón. La derecha se está tomando el resultado, aun cuando ellos saben que ese resultado del rechazo no es un rechazo a favor de la derecha, de la oligarquía, del gran empresariado, de la élite política. No lo es. Hay estudios cualitativos que muestran que la votación de los partidos de llamado centro que estuvieron en la posición que tuvieron, la mayoría se fue al apruebo. Fíjese, se fue al apruebo. O sea, aquí el voto del rechazo fue mayoritariamente el voto de esos 4,5 millones de personas que votaron por primera vez por voto obligatorio, que antes no votaban. Ahora, Juan Andrés Lagos, usted nos habla de los desafíos. No habló de los medios de comunicación, finalmente de un control social. Nos habló de la función de los que han definido la verdad. En este caso, muchos medios de comunicación, de ciertos sectores, de sectores políticos también, por supuesto. Pero hoy viernes, Juan Andrés, se inicia el debate, o se retoma el debate en el Congreso Nacional. Están convocados partidos, las pymes, organizaciones sociales, en fin, para dialogar. Pero usted nos ha dicho anteriormente sobre los medios de comunicación. Hoy día son varios los ideólogos de la derecha y otros, que llaman a controlar desde sus partidos probables listas de independientes, que la convención la diseñen expertos, señalan estos caballeros. Eso sí, no aclaran quiénes son los expertos. Usted no hablaba de la función de los que han definido la verdad en el plebiscito pasado. Bueno, y ahora para adelante, ¿no harán lo mismo, Juan Andrés Lagos? Sí, yo creo que van a intentarlo. No las tienen todas, pero lo van a intentar, porque el peso del resultado es muy grande. Eso hay que asumirlo, es muy grande. Yo insisto, en una cancha asimétrica, desigual, lamentablemente nuestras voces, igual como yo creo que ha sido bastante exagerado e injusto el que tantas voces de mi sector, de nuestro sector, ahora están poniendo como poco menos que una de las causas principales del resultado los, entre comillas, errores y problemas de la constituyente. Yo no comparto eso, francamente, porque creo que no es real tampoco es real. Lo que sí es real es que la campaña de la oligarquía, de estos medios y todo esto, fue brutal en contra de los contenidos del proyecto, que es un proyecto universalmente muy bueno en términos democráticos, es muy bueno. Y por otro lado, desde el punto de vista de las formas, agarraron una, dos o tres cosas, o cuatro, cinco, seis, y poco menos que hicieron pedazos a las y los constituyentes en ese sentido. Entonces yo siento que se ha perdido mucho la convicción del proceso democrático que ha sido la constituyente y que lo sigue siendo, ¿no? Y que lo sigue siendo. Ahora, en ese contexto, a mí me parece que es súper importante, muy importante, de que efectivamente los límites del proceso constituyente, lo que viene, tengan que ver mucho con, insisto en este punto, con el ejercicio de la soberanía real. La derecha no las tiene todas en eso, ni los sectores elitistas tampoco las tienen todas, porque saben perfectamente de que incluso los plebiscitos que se han producido, el de entrada y el de salida, donde hubo voto voluntario y voto obligatorio, expresan ciertas cuestiones que están en la ciudadanía y que son muy fuertes y que no tienen que ver con una definición de una orientación política, o sea, de derecha, centro, izquierda, no. Tienen que ver con un descontento generalizado respecto de cuestiones que no son tan básicas, porque si a mí me dicen que es básico el problema de las pensiones, no sé, lo podrá decir alguien que tiene una pensión buena o asegurada después de que termine de trabajar, si es que puede. Pero hablar de que eso no son, no sé, o la vivienda, o los salarios, que en estas últimas semanas han perdido poder adquisitivo de lo que no habían perdido en décadas. Juan Andrés, esos son los temas fundamentales de cualquier ser humano. Usted en párrafos anteriores nos hablaba sobre los votantes, los electores, sobre el voto. Bueno, el voto voluntario, el voto, digamos, debutó en el país el 2012 para alcalde y concejales, ese voto voluntario, recordémoslo, el 2012. A pesar que aumentó el padrón y la población, los votantes disminuyeron, eso hay que tenerlo claro. Y dado el último plebiscito, Juan Andrés Lago, con votación obligatoria, ¿cree usted que Chile requiere el voto obligatorio? Y frente a aquello, ¿cuál debe ser, Juan Andrés, la labor de los partidos políticos para informar a la población sobre las propuestas políticas electorales, teniendo en cuenta que al frente también están los medios de comunicación, que también, comillas, informan o tienden puente entre el actor político y la ciudadanía? Mire, yo creo, Sergio, que desde una perspectiva democrática y de soberanía popular profunda, auténtica y no oportunista, yo creo que nosotros tenemos que pregar porque efectivamente en todas las formas, incluida por cierto la electoral, que es muy importante en una democracia, se exprese la ciudadanía mayoritariamente. Y el voto obligatorio no es una cuestión que tenga que ver con el atentado a la libertad. Eso fue puesto por los postmodernos y los centristas y los derechistas en un momento en que se dieron cuenta que les convenía el voto obligatorio para poder manipular de mejor manera la intencionalidad electoral en Chile, sobre la base que controlaba la hegemonía mediática, las platas y todo. Esto ha sido así. Entonces, por eso es que a mí no me parece, y estoy de acuerdo con que desde la izquierda alguien diga que aquí estamos poco menos que en una democracia perfecta. Otra cosa es que exijamos que se respete el Estado de Derecho y se respeten los resultados electorales y todo ese tipo de cosas. Pero eso es muy distinto, pues. O sea, también nosotros peleamos con todas las formas de lucha y también votamos para plebiscito en muchas elecciones anteriores, en los 80, y demandábamos que la dictadura la respetara esos resultados. Muchas veces no lo respetó, en las universidades no lo respetó, en los territorios no lo respetó, y el plebiscito de los 80 estuvo a punto de no respetarlo porque tenía una operación el tirano montada. Esa es la historia real de Chile, no es la historia de así como livianita de la democracia, no sé. O sea, yo no conozco esa historia, creo que esa es una un poquito oportunista desde mi punto de vista. Entonces, lo que yo creo, Sergio, es que el voto obligatorio, en definitiva, si uno lo mira en la historicidad de Chile, es una conquista del pueblo y de los sectores democráticos, particularmente la izquierda. La izquierda bregó y ha bregado siempre por el voto obligatorio para las personas de 18 años. Ahora estamos más todavía, estamos tratando de que sea más el universo de jóvenes, vamos a bajar la edad. El voto femenino, la izquierda luchó por el voto femenino. Entonces ahí tendrían una labor tremenda los partidos políticos de información. Inmensa, Sergio, porque yo creo que es un gran desafío, porque esas personas, de acuerdo a lo que se ha estudiado por el PNUD, por otras instituciones serias desde los 90 en adelante, este 4,5 millones de personas son personas cuidados, no son personas que, insisto en este punto, tengan una articulación política. Son personas que se han ido sintiendo cada vez más frustradas del sistema de vida de nuestro país, en todos los planos, en todos. Se sienten muy distantes de la institucionalidad política, del Parlamento. Por eso no votaban. Por eso no votaban. Son personas que han sentido muchas frustraciones, muchos pesimismos, muchas angustias. Son vidas truncadas, Sergio. Entonces, y puede que en algún momento se hayan sentido identificadas con otro, uno u otro, desde el punto de vista de lo que los planteamientos de las fuerzas políticas han hecho. Pero aquí hay que tomar en cuenta, Sergio, de que los 90 en adelante, lo que ha habido son muchas promesas programáticas, la mayoría no se han cumplido desde el punto de vista de la justicia social. Si no, ¿por qué en 2011, por educación y otros, las movilizaciones de las comunidades mapuches, las feministas, los medioambientalistas, y el estallido en definitiva? ¿Por qué? Pues no se pregúntese por qué. Entonces ahí hay un punto de referencia que yo creo que es relevante y determinante, porque creo que es un gran desafío. Y la, ¿cómo decirlo?, la evaluación o el aprendizaje que tenemos que hacer es que con extrema urgencia hay que producir, avanzar a esa simetría que necesita el país para poder generar transformaciones, partiendo por romper con la hegemonía mediática, avanzar en políticas públicas, de gestión de políticas públicas que apunten en la dirección de ayudar a estas familias y a esta ciudadanía, ahora, no en 4 años más, ahora. Hay que rectificar todo lo que haya que rectificar en ese sentido, desde el punto de vista de la gestión de políticas públicas. Y eso no significa para nada no considerar como cuestión importante la reforma de pensiones, la reforma tributaria, para nada, nada que ver, no se opone una cosa con la otra. Pero nosotros necesitamos en ese sentido dar centralidad al trabajo de nuestro gobierno en esta perspectiva, porque son los grandes problemas de urgencia social que están en el contexto de lo que está pasando en el planeta y lo que está pasando en nuestro propio país. Entonces, yo diría que junto con eso, el tema de lo mediático, este tema de gestión de políticas públicas, necesitamos efectivamente trabajar con mucha fuerza desde el punto de vista de lo que significa la articulación real con movimientos sociales, territoriales, sectoriales, porque son parte de ese protagonismo. Usted lo decía, es imposible avanzar en la dirección de un proceso constituyente con las características que tiene el que estamos haciendo en Chile si no es con una participación muy sustantiva de los movimientos sociales. Juan Andrés Lagos está, y a propósito de lo que usted ha señalado últimamente sobre política pública, está en preparación el proyecto de ley de presupuesto 2023, el primero del gobierno de Apruebo Dignidad, que encabeza el presidente Gabriel Boric. Este debe ingresar ya la próxima semana, el 30 de septiembre. Se ha señalado que el gasto público estaría en torno al 4 o 5%. Nos imaginamos que van a estar puestos o definidas ya bien las prioridades, tales como por ejemplo el pago de la pensión garantizada universal, la PGU, la seguridad ciudadana, nos imaginamos también vivienda, salud, y lo cual va a ser potenciado con la agenda pro inversión que lo anunció el presidente Boric hace menos de una semana prácticamente. A su punto de vista, a su juicio, viene esta ley de presupuesto, deben haber ciertos acentos, usted por ahí lo ha mencionado, nos gustaría que profundizara en ese tema sobre estos acentos, dada, y volviendo al inicio, los discursos de los presidentes a nivel mundial en Naciones Unidas, la gran crisis que afecta al planeta, inflación, cesantía, entre otros. Sí, yo creo, Sergio, que efectivamente lo que nosotros necesitamos es apurar el tranco y incrementar los énfasis respecto de políticas públicas que van en la dirección, insisto en este punto, de ayudar a las familias en la dirección de lo que significa tener poder adquisitivo y lo que significa tener trabajo y lo que significa tener cuestiones tan básicas como esas. Estamos hablando de eso. O sea, por eso yo insisto, no es una ironía lo que estoy diciendo. O sea, No sé si alguien cree que hay algo más importante que eso, en la vida de la persona, ¿no? Porque de eso vive, de eso vive en este momento. O sea, todo lo demás es posterior a eso. O sea, una persona sin un sueldo, sin una alimentación básica, sin una salud básica, le cuesta mucho vivir. Y créame, Sergio, que todo muestra que este 4,5 millones de personas que votaron por voto obligatorio, muchas de esas personas están en este universo que le menciono. Muchas, muchas. Entonces, claro que es importante eso. No solamente mirarlo como desde el punto de vista puramente electoral, hay que mirar este mundo que se expresó desde el punto de vista real y social, que es. Y por tanto, creo yo que ahí hay un gran desafío. Apurar el tranco, por tanto, significa, efectivamente, tal como se ha anunciado por parte de nuestro gobierno, incrementar las prioridades en esta dirección. Yo creo que es una cuestión muy importante. Casi no tengo duda que la derecha va a tratar de bloquear todo esto, así como han tratado sustantiva y sistemáticamente de bloquear todas las iniciativas de nuestro gobierno respecto de seguridad ciudadana, de combate al crimen organizado, al lavado de dinero, al robo de madera. Finalmente, lo que hacen es tratar de bloquear, boicotear. Y yo creo que para la ciudadanía es súper importante, Sergio, que esto quede claro. ¿Por qué? Porque de los 90 en adelante, lo que ha pasado es que prácticamente ninguno de los gobiernos civiles, salvo el de la nueva mayoría, todos los anteriores, en parte también el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero todos los demás finalmente planteaban cuestiones muy sustantivas o aparentemente muy sustantivas en el plano social, en el plano económico, y al final llegaban a las tratativas en el gobierno, en el parlamento, y en definitiva lo que la ciudadanía percibía era que era más importante que se pusieran de acuerdo entre los oligarcas, los representantes de los oligarcas, en fin, con otras fuerzas políticas, y eso era lo importante, eso era lo democrático. Y el tema de la justicia social concreta se fue postergando hasta hoy. Entonces, por eso es que yo creo que es súper significativo que en este proceso quede claro quién es quién, quede súper claro quién es quién, y también cuáles son los límites, así como en el proceso constituyente hay límites. Yo siento que los medios hegemónicos lo único que hacen es mostrar los límites que está poniendo la derecha y la oligarquía, y los ponen como si fueran cuestiones de libertad, Sergio. Como que la derecha tiene cierta libertad al poner esos límites, y sobre estos otros temas lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo creo que ya es necesario enfrentar la complejidad de la política, de la coyuntura política en este plano, que si va a quedar claro que son esta oligarquía y esta elite la que boicotea cuestiones fundamentales sobre la base que estoy cuidándose, la billetera fiscal, pues mire, chamullos tienen que han tenido los 90 en adelante, que sé yo, que el crecimiento, que aquí, que acá, que seamos responsables, una serie de cosas que la verdad es que lo único que hacen es mantener la desigualdad y generar, créame, Sergio, una indignación muy grande en estas millones y millones de personas que la pasan mal y que no están dispuestas a esperar más, porque han esperado toda la vida, pues, toda la vida. Si estamos hablando de personas que tienen más o menos 35 años para arriba, no son tan viejas ni viejos, todas y todos de 35 años para arriba, pero son personas que no porque hayan reflexionado así como en el aire, sino porque la han pasado y la siguen pasando mal. Entonces, a esas personas usted les dice de nuevo y una vez más, no, es que hay que resguardar. Entonces ahí viene el argumento que ellos dan, que es que los 30 años nunca fueron tan malos, para que se exagera, para que esto, para que esto. Juan Andrés, y ahí yo diría que tenemos un desafío también. Al concluir, vamos a cerrar como abrimos este espacio con temas internacionales, vinculados por supuesto a este mundo. Hace algunos días, Juan Andrés Lago, se reunieron en Uzbekistán los presidentes de China y Rusia. El presidente Xi Jinping reiteró el fuerte apoyo y trabajo en conjunto para el desarrollo estable y positivo. frente al mandatario de Rusia. Putin, por su parte, criticó a Estados Unidos y los intentos de crear un mundo unipolar y las graves consecuencias de aquello. En resumen, de sus declaraciones podemos extractar el trabajo de ambos países para un mundo justo, democrático, multipolar, basado en el derecho internacional, como han señalado los mandatarios. ¿Qué impresión le deja justamente a usted esta declaración de principio, podríamos llamarle, de ambos mandatarios en esta reunión en Uzbekistán? Mire, a mí me parece, dentro del cuadro de la complejidad de los desafíos y de la crudeza que está viviendo el planeta en ese plano, a mí me parece que la expresión de esa reunión es una expresión de madurez y una expresión de sentido de humanidad. Porque en definitiva, lo que se está abriendo camino en el mundo, y como se está abriendo camino, es efectivamente la multilateralidad, que expresa una nueva correlación a nivel mundial, no solo en el terreno político, sino que esencialmente en el terreno económico. ¿Sí? Entonces, en la medida en que eso avanza, en la medida en que hay más países que están pidiendo ingresar a los BRICS, ¿no?, en la medida en que se van consolidando los bloques de naciones, y en la medida en que se vaya derrotando definitivamente al imperialismo norteamericano y la OTAN, porque eso es en concreto. Salvo que alguien a mí me diga desde una posición de izquierda de que la coexistencia pacífica es sinónimo de mantener el poder que tiene la OTAN en el imperialismo norteamericano, porque eso dicho así es simplemente aceptar el militarismo salvaje y el capitalismo salvaje de los norteamericanos y de los europeos en la OTAN. Eso es porque eso es lo que ocurre en el Oriente Medio, es lo que ocurre en Siria, es lo que ocurre en África, es lo que ocurre en nuestro continente, es lo que ocurre en todas partes. Entonces, creo que en ese sentido es súper importante esa reunión que usted menciona. Han habido otras y se siguen produciendo encuentros importantes desde el punto de vista de lo que significa el multilateralismo en concreto, que emerge dramáticamente, pero que sigue emergiendo y sigue creciendo a nivel planetario como el rostro de este nuevo planeta en crisis, con lamentables tragedias de pervivencia, pero que no tiene otro camino. Que el camino del imperialismo norteamericano y de la OTAN es la guerra, es la muerte. Eso es la miseria. Eso es. No hay otra perspectiva si seguimos en este camino. Este otro, alguien podrá decir, no es perfecto. Sí, estoy de acuerdo, no es perfecto. Nadie busca eso. Pero es a lo menos lo que va a permitir a la humanidad empezar a mirar con cierto optimismo la pervivencia del planeta. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar con nuestros auditores, auditoras, con estos distintos, diversos temas políticos que están ahí en la coyuntura, en el tapete, que están en el día a día. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y a usted, como siempre, un saludo muy fraternal, además por el Día de la Radio, que fue en estos días pasados. Sí. A las trabajadoras y trabajadores, un saludo y un abrazo grande. Y bueno, quedamos atentos entonces a seguir apoyando este proyecto tan importante. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 23 de septiembre de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.